Seguimos en todas las mañanas y estos últimos días y la semana pasada, más que todo, estuvimos hablando de nuestra estación de TEA y en la no parada del tren de las sierras. Se presentó una carta el martes de la semana pasada en mesa de entrada del Consejo Deliberante y ayer el Consejo Deliberante trató el tema, donde acudieron algunos vecinos, entre ellos Marcelo Molas, que lo tenemos del otro lado de la línea. Buenos días, Marcelo, ¿cómo estás? Muy buen día, Alejandro, gusto de escucharte. Bueno, Marcelo, ayer el Consejo Deliberante debe haber leído esta carta que vos redactaste y bueno, que se sumaron muchas instituciones del pueblo. Sí, realmente fue virtualmente el único tema que se trató en la sesión de ayer. Estuvimos presentes con otros vecinos. Uno de ellos, por supuesto, Lucas Ferrari, que es uno de los referentes del tema del tren y uno de los que más conoce la historia, el desarrollo, el crecimiento y uno de los entusiastas por la vuelta del tren a Yardi, ¿no? El Consejo leyó nuestra carta, que es la misma que se presentó también ayer en la municipalidad para que el gabinete esté al tanto de nuestro requerimiento. Dieron un tratamiento, nos cedieron la palabra, pudimos exponer nuestros puntos de vista, la importancia que consideramos, no solo nosotros, sino como pequeños portavoces de mucha opinión de la gente del pueblo, que realmente está bregando porque el tren vuelva a tener su histórica parada en la estación TEA. Entre otras cosas, mencionamos que la estación es anterior a la historia de la localidad, porque Yardino tiene como fecha fundacional el 9 de abril de 1939, y la estación TEA, que se llama así porque Miguel TEA fue el propulsor de esa estación y se dio los terrenos y demás, tiene su nombre oficial desde 1917, o sea, es muy anterior la estación TEA a la propia Villa Yardino. Entonces, la manifestación iba en función de que el Ejecutivo tome cartas en el asunto, de que intervenga y se ponga en contacto con las autoridades de ADIFSE, que es la Administración de Infraestructura Ferroviaria, Sociedad del Estado, para que nuestra localidad definitivamente recupere la estación TEA, que en esta zona del corredor es el único lugar donde no tenemos parada para ascenso y descenso de pasajeros. O sea que creo que realmente fue importante tanto la carta que se presentó como la participación delante del Consejo. ¿Qué pasos a seguir van a tomar en el Consejo Deliberante? ¿Van a armar una comisión? ¿Van a citar al intendente o alguna autoridad? Lo que dijeron ayer y que se aprobó por unanimidad fue pasar el tema a comisión y, bueno, ellos arbitrarán los medios porque se mostraron realmente bastante interesados, al menos la gran mayoría del consejo que estaba presente, solamente faltaba un concejal, pero la inmensa mayoría se mostró, digamos, propensa a apoyar la iniciativa, a recuperar. Muchos de ellos por ahí no sabían algunos detalles de la historia, de cuándo dejó de parar el tren, cuando dejó de pasar el servicio regular, allá por diciembre de 1977, por qué la estación estaba a términos de la de ferrocarril, está intrusada. Sí. Esa fue la terminología precisa. Que no es lo mismo que ocupada. Ocupada no, es otra cosa, no, está intrusada. Claro, ¿por qué? Porque teóricamente, aunque no hay documentación respaldatoria de esto que te comento, cuando el tren deja de circular regularmente, la gente que trabajaba en la estación dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque nosotros vivimos acá. Bueno, hubo un acuerdo que teóricamente, insisto, que está documentado, pero nunca se presentó nada respaldatorio de ese acuerdo, en que se les permitía que se quedaran ahí, al menos hasta que el tren volviera a circular. Pero si somos absolutamente realistas, primero que es jurisdicción nacional todo lo que es el tendido de vías férreas a lo largo de todo el país, por eso depende de los antiguos ferrocarriles argentinos y actual trenes argentinos, que también tienen sus dependencias anexas como ADIF y como otras áreas que están involucradas. Y se les dijo, bueno, quédense, pero el tren volvió a pasar. y la estación no es de los actuales ocupantes, ¿sí? Entonces, antes de llegar a una instancia legal y llegar a la violencia de que haya que hacer un desalojo forzoso, creo que lo importante es buscar una opción mucho más pacífica que intervenga el municipio a través de la dirección o Secretaría de Desarrollo Humano o de hacia la Acción Social, para ver cómo se resuelve, porque tampoco es que está viviendo una gran cantidad de gente en la estación. Y lo primero que habría que lograr, de acuerdo a lo que la propia gente de trenes nos informó, es desocupar el andén, donde hay una construcción precaria hecha con machimbre, para que se puedan instalar las plataformas que equiparan la altura del andén original con la altura de las nuevas formaciones, que son bastante más altas, y esas plataformas ya están incluso construidas y disponibles. En cuanto se logre ese acuerdo y se pueda despejar el andén, se pueden instalar las plataformas para que el tren vuelva a tener una parada en nuestra histórica estación TEA. Eso va a favorecer, obviamente, todo el entorno, porque se va a generar una adecuación, una mejora de la instalación, limpieza, iluminación, seguridad, etcétera, y realmente va a ser un impacto absolutamente positivo para el barrio, para el barrio vertiente de TEA, que es, por un lado, el barrio más grande de nuestra localidad, es el único que tiene tres secciones, y el barrio más antiguo, donde vive un alto porcentaje de la población de Jardín en general. Esa ubicación permitiría esa detención del tren ya en forma regular en nuestra localidad, con el impacto positivo que todo eso genera, por supuesto. Ayer le hacíamos una nota al legislador por Punilla, Walter Gispert. Él también, en realidad se notó sorprendido porque no sabía todo lo que estaba pasando, algo que verdaderamente a mí me llamó la atención. Pero bueno, él tiene llegada a Trenes Argentinos porque fue el que pidió el corte del servicio en el momento del Río Pinto, de la carrera de bicicletas. Y habían hablado varias veces por otros temas de circulación, de horarios y esas cosas. Así que bueno, tenemos también el respaldo de la legislatura de Córdoba como para poder llevar adelante también las tratativas, y creo que estamos en el momento del año ideal porque no hay turismo, porque esto se puede conversar mejor entre los vecinos, porque tenemos tiempo por lo menos hasta vacaciones de invierno, si se puede, o vacaciones de verano. Definitivamente es así. Escuché tu nota y realmente me parece excelente. Como te lo dije, te felicito por la nota periodística que le realizaste a Walter. Qué raro que se mostrara tan sorprendido, porque yo personalmente hablé más de una oportunidad con él por este tema, y si bien reconociendo que la provincia no tiene injerencia directa en el tema trenes, porque como decíamos es de jurisdicción nacional, siempre es positiva una intervención, una participación de autoridades provinciales ante la nación, mostrando ese interés. Córdoba es una ciudad, una provincia eminentemente turística, y nuestro valle también lo es, y de hecho es el ramal, en la terminología ferroviaria, que mejor está funcionando dentro del país, fuera de la que es la región del AMBA, ¿no es cierto? Sí. Pero dentro de lo que es el país, es el ramal que mejor funcionamiento está teniendo en cuanto a frecuencias y a cantidad de gente transportada. Y hoy en día no es solamente el interés de decir recuperemos la estación. A ver, el transporte público de pasajeros han tenido incrementos muy importantes en sus tarifas, y el tren es una alternativa económica para quien dispone del tiempo, porque tal vez no tiene la frecuencia de un ómnibus ni la rapidez, pero es una opción muy válida para quien quiere movilizarse en el recorrido del famoso tren de las sierras que tenemos disponible y que pasa por nuestro patio y no se detiene. Entonces, no es únicamente el valor por el turismo que se acerca, por el movimiento económico, que eso también tiene un impacto positivo, que la gente vuelva a decir, puedo ir hasta Jardino, o como decían los viejos en Córdoba más de una vez, voy hasta TEA, porque identificaban a nuestra localidad como TEA, y de hecho en varios lugares del registro de la Dirección Nacional Provincial de Rentas sigue figurando como estación sí. TEA. Sí, es así. Entonces, ¿cómo podemos permitir que se pierda eso cuando el tren está pasando regularmente, cuando tenemos un servicio con unidades limpias, cuidadas, seguras, con cámaras? No hemos visto ninguna localidad que, por ejemplo, como argumento que se esgrime en contra de la parada del tren, no, porque incrementa la afluencia de delincuentes. Ninguna localidad donde para dijeron, che, ahora tenemos más delincuencia porque para el tren. No. Entonces, ¿cuál es el argumento real para no gestionar que el tren se detenga como históricamente lo hizo en nuestra localidad? Por lo menos que lo expongan, no sé. Sí. Marcelo, en el caso de que se forme comisión y convoquen a los vecinos, vos les dijiste tu inquietud de poder participar de la comisión, al igual que Lucas, al igual que Omar Paredes, que también estuvo ahí, como para poder explayarse más si necesitan datos. Yo no tengo ningún problema en aportar lo que esté a mi alcance. Esto, el único fin que estamos buscando es que el tren se detenga. Acá no hay ni un rédito político, ni una ambición personal de nadie, sino simplemente que el tren pare en Yardino. Somos muchos los vecinos que estamos abogando por la parada del tren en nuestra histórica estación. Lo hice cuando no era funcionario, lo hice cuando lo fui, porque también hablé con el presidente de Trenes el año pasado en más de una oportunidad con Marinucci, el licenciado Marinucci, y él también me decía, pero si no hay una interacción con el municipio, es muy difícil que Trenes por sí solo llegue a resolver el tema en tiempo y forma como para tener pronto esa parada. Acá lo único que pretendemos es que vuelva el tren a nuestra estación. Marcelo, bueno, agradecerte por el esfuerzo que estás haciendo vos también. Creo que esto es una cruzada de todos los vecinos del pueblo, que deberíamos empezar a tomar en serio estas acciones y no dejarlas en hechos aislados como ha pasado otras veces. Este año ha arrancado con la juntada de firmas que encabezaste con Cecilia, se juntó muchas firmas. Bueno, lo que nos queda ahora es seguir empujando el carro para que el intendente Jorge Soria, Oscar Sabadín como secretario de gobierno y los vecinos que se quieren involucrar, que se involucren, que se pueda empezar las charlas con la familia que está intrusando la estación y con los vecinos que están preocupados por el tema y a ver si le podemos dar una solución entre todos. Definitivamente creo que es una, como decimos, una cruzada de todo Yardino, porque esto impactaría positivamente desde todo punto de vista. Cuando yo tuve funciones, presenté un proyecto para hacer lo que se me ocurrió denominar el parque de la estación, y es limpiar, simplemente desyuyar, limpiar y poner prolijo todo el sector del terreno que va entre la estación y la calle Portecelo, que es la que da acceso al complejo del Hotel Luis Fuerza, entre otros, y las vías y la parte de atrás de las propiedades que están sobre calle Chioli, donde está el club. Ese predio, hablando con el propietario, nos decía, no tenemos previsto ninguna utilización, podemos perfectamente armar un pequeño parque ahí, iluminarlo, integrarlo al paseo del turista, se haría todo un corredor peatonal, quien está alojado en el Lobby Fuerza puede visitar esta zona, puede venir en tren y recorrer esa zona de la localidad que durante demasiado tiempo estuvo muy relegada. Quizás hasta ese impacto pueda lograr que se reactive la recuperación de la Casa de la Cultura, que está en la calle de esquina Chioli, Avenida Belgrano, frente a la colonia Belgrano, donde ya se habían hecho un par de actividades culturales, y sería potenciar una región de nuestra localidad, de la ruta hacia el oeste, que beneficiaría absolutamente a todo el mundo. O sea que esperemos que se tome conciencia de la importancia de recuperar la estación, la región, eso como también activa. No hay estación donde no pare ni hay gente que vende pastelito, un regional, una artesanía. En la estación poner una pequeña oficina de informes turísticos, se puede usar para hacer muestras culturales. Realmente el espectro de opciones que se pueden ir avanzando es muy grande. Así que esperamos que el Ejecutivo tome carta en el asunto, impulsado también por el Consejo Deliberante, que ayer creemos, por lo menos fue la impresión, acogió con muy buen ánimo nuestra inquietud, que es la de mucha gente. Como bien decías, en la campaña de junta de firmas virtuales fueron más de 2.000 firmas y mucha gente que se acercó a los firmatorios para dejar su seña en las planillas, y de esa forma decir que el Ejecutivo definitivamente tome cartas en el asunto, arbitre los medios, contacte a la gente de Adifse para que lo más rápidamente posible Jardino pueda recuperar la histórica estación Miguel Tea. Marcelo, gracias por la comunicación y abrazo grande. Abrazo grande, Alejandro, tus órdenes.